El sonido de la pluma a las 3 de la mañana me relaja la cabeza, me quita esta migraña. Apariencias y prejuicios me sondean, me engañan, porque juzgamos a las personas sin conocerlas. Miradas a través de cristales se empañan, patrañas, tonterías, hoy hay mucho de boquilla. A veces también las digo yo, pues soy humano, pero no me vendo sin principios en una octavilla. Mi apellido empieza por Villa, pues te da la vida, termina con muera si me veo sin salida. Babilonia ciudad ya es una puta realidad. La peña por la calle tira miradas asesinas. Yo sigo pensando que ya nada me sorprende, y veo cosas nuevas y el mundo no entiende que el humano no progresa, sino que ahora desciende. La llama del amor hoy en día casi no prende. Me siento como fuera de mi hábitat natural. Siempre he querido vivir en un paisaje rural, como león entre rejas, así me siento en la ciudad, solo siendo uno más en un enjambre de abejas. Con mi rap rompo las rejas y me pongo a volar en un rebaño de ovejas, nunca me pienso enrolar. Así son las cosas, mi ciudad es un puto zoo, reducida a la simpleza minúscula del protozoo. Gorilas apostados en puertas de discotecas, cerdos que cogen y te suben las hipotecas. Manadas de lobos vestidas de azul oscuro, zorros que escapan de ellos saltando un muro. Leones poqueros que se pelean por su hembra, luego resulta que son cachorros y todo les tiembla. Panteras sinuosas que te miran con misterio, fuera el maquillaje ya no es un pibón tan serio. Y yo sigo rayado viendo cosas rutinarias, no encuentro felicidad en mis relaciones varias. A veces no sé cómo hacer frente a mis batallas. El daño que haces puede doler como la metralla. Te mosqueas con las cosas cuando no das la talla, pues vaya la solución, colegas, y una caña. Avance médico para quitar enfermedades, por un constipado en África caen a raudales. A vosotros os da igual, pues tendréis pavo en navidades. Nuestra vida se centra en poder llegar a fin de mes. Y es que no ves que vives como una res, pues este mundo cada vez da más traspiés. Dicen que el dinero no lo es todo en este mundo, currar todo el mes y gastártelo en un segundo me pone iracundo, y no sé a dónde llegaremos. Para poder respirar a este paso todos pagaremos. Materialismo en el que poco a poco me hundo. Quiero irme de aquí, quiero estar de apalanqui, poder escuchar soul rap y funky. Con jazz y con reggae me siento bastante tranqui. Instrumental producida por mi colega Y. Gracias a este ritmo yo me libero aquí. Con un instrumento como el saxo me identifico. Soy solitario como él, te lo especifico. Como unas tranquilas notas sonando en la penumbra, la ceguera del amor a todo el mundo deslumbra. En cualquier edificio siempre hay alguien indeseable, pero eso no quita que con el resto seas amable. Respetable para mí será la gente sabia. Yo no sabía que aquí algún día llegaría. Otros saben entender de ella su rara melodía. Grandiosa utopía cuando se tienen 15 años. Un crío no debería de sufrir daño. Medito apoyado en la baranda de mi terraza, así no se solucionan los problemas de caza. Niños apuntados por tanques que van de caza. Raza y color a mucha gente le preocupa, y por ser extranjero te mirarán siempre con lupa. Ocupa tu lugar en este mar de luces, piensa todo con calma aunque te des de bruces. Y es que hay tanto sufrimiento en el planeta, hay tanta libertad invertida en esta vida inquieta. Hay instantes tan crueles y reales, hay tanto odio entre países y ciudades. Hay hombres honrados esclavizados en la sociedad, hay cabrones asesinos en libertad. Hay dolor y llanto en pleno asfalto. Hay que soñar siempre en llegar a lo más alto. Hay que reír y disfrutar mientras hombres mueren, y permitir que haya guerra si ellos quieren, porque no tenemos ni voz ni voto. No, estoy tan quemado que hablo con el corazón roto. Sé perfectamente lo que es no querer seguir los mandatos de otros. Se trata de tu vida, no tendrás otra.